Conexión de tejidos. ¿Teníais miedo de no volvernos a escuchar? Pues aquí está Conexión de tejidos. El miedo es intrínseco a las personas, es adaptativo, pero puede llegar a ser algo patológico si nos impide hacer nuestra vida normal. Todos hemos tenido miedo a la muerte, a la enfermedad, al peligro, a determinados sentimientos, incluso a comprometernos con algo o con alguien. Los miedos son tan amplios como las certezas y pueden convertirse en un enemigo muy fiel porque están dentro de nosotros. Pero la falta de miedo también puede llegar a ser un problema. Llevar el riesgo al límite nos lleva a cometer imprudencias que pueden acabar de la peor de las maneras. En el libro colectivo Psicología del Miedo, dicen que el miedo es una de las emociones universales más potentes y que más puede cambiarnos como individuos y como colectivo. Conocer sus causas, sus formas, sus efectos, sus fundamentos biológicos y psicológicos, sus usos sociales o su manejo político es indispensable para vivir en sociedad, para defender nuestra libertad, para resistir frente a los traficantes del miedo, esos que una y otra vez llaman a nuestra puerta para ofrecernos su trato tramposo. Seguridad a cambio de libertad, seguridad a cambio de derechos, pan para hoy y hambre para mañana, miedo para hoy y miedo para mañana. Ese es otro de los miedos con los que pueden manejarnos como sociedad desde las instituciones, partidos políticos o religiones. El poder que tiene el miedo se puede utilizar de muchas maneras y, como todo, algo tan valioso y con tanto poder puede resultar peligroso para el ser humano. Hablamos de que a veces usan el miedo colectivo, pero el miedo que tenemos dentro en ocasiones puede ser más dañino. El miedo se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo pone en funcionamiento una serie de cambios en el cerebro. Una emoción se refleja en el sistema límbico, que se encarga de regular las conductas relacionadas con la huida, la lucha y la conservación. Esto ocurre en un lapso muy pequeño. Enseguida se activa la amígdala y se desencadenan varios procesos. Se acelera el ritmo del metabolismo, aumenta la presión arterial, se incrementa la adrenalina, sube el nivel de la glucosa en sangre, se intensifica la tensión muscular, se dilata la pupila y se detienen las funciones no esenciales del organismo. Además, el miedo llega incluso a alterar la percepción. Y os estaréis preguntando dónde está el límite de nuestros miedos. Eso es lo que vamos a intentar entender hoy en Conexión de Tejidos, con una terapeuta que nos va a ayudar a reflexionar sobre qué hay detrás de esos miedos y sobre qué son las fobias. También vamos a hablar con una mujer que ha superado una situación que a todas nos podría parecer aterradora, en la que estuvo a punto de perder la vida. Y vamos a terminar con una tertulia muy interesante. ¿Seguís teniendo miedo? Pues empezamos Conexión de Tejidos. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Eres tú. Ya sé que es el final, no a la segunda parte. Y no sé cómo hacer para borrarte. El final, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. El miedo es una de nuestras emociones y parte de nuestra vida, pero se puede convertir en un problema cuando se llegan a desarrollar fobias. Las fobias son miedos irracionales, involuntarios e inadecuados. Es decir, una fobia es un temor persistente relacionado con un objeto o una situación que objetivamente no es fuente de tanto peligro. Las personas que tienen fobias pueden tener ataques de pánico si se ven confrontadas con la situación o el objeto que les hace sentir fóbicas, por lo que se pueden convertir en un problema muy limitante en la relación con ellos mismos y con las otras personas. Conocemos las fobias a las arañas, a las alturas, pero existen muchas otras menos conocidas y que convierten a las personas en esclavas de ese miedo irracional. Pero no solo nos limitan las fobias, que es el miedo llevado al extremo. En muchas ocasiones el miedo a fracasar, el miedo a enfrentarse a determinadas situaciones o el miedo a ser rechazada hacen que la conexión con esa parte de nuestra vida que nos asusta sea incómoda e insatisfactoria. Pero como siempre contamos con una terapeuta que nos va a explicar mejor en qué consisten este tipo de miedos y cómo podemos afrontarlos. Sonia Fernández, nuestra terapeuta de cabecera aquí en Conexión de Tejidos, muchas gracias por volver al programa. Sí. Hola. Sí, mira, es que parece que se ha cortado. Sonia, ¿qué tal? Bueno, pues bien. Eso te decíamos, que te agradecíamos que volvieras a estar en Conexión de Tejidos. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el miedo? Bueno, pues así, para empezar... Así para empezar algo fácil. Bueno, no te creas que es tan fácil, que ya en sí la pregunta tiene su miga. Pero bueno, podríamos decir que es una emoción, ¿no? Lo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Es una emoción, ¿no? que se produce en el ser humano, ¿no? Parece que también en los animales, y que se produce ante situaciones o vivencias que experimentamos de peligro, ¿no? Luego ya lo que cada cual entiende como peligro, ¿no? Es muy particular. Más relativo, ¿no? ¿Y cuándo se empieza a tener esos miedos? Que es una emoción que tenemos desde pequeños, ¿no? Sí, desde pequeños. Es decir, el miedo nos acompaña, no sé si decir desde siempre, pero desde pequeños y probablemente desde que de algún modo experimentamos la separación, ¿no? De nuestras figuras de cuidado y entonces empezamos a contactar más con nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, por decirlo así, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Realmente podemos vivir sin esos miedos? Bueno, pues a ver, el miedo visto como emoción y todo lo que esa emoción produce en el sistema nervioso, ¿no? Uh-huh. El miedo se entiende que es adaptativo, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando un niño no tiene miedo, se comenta, ¿no? Y este niño no tiene miedo, se va con todo el mundo, o no se sube a cualquier sitio y no tiene miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el miedo, de algún modo, nos protege. Uh-huh. No me caigo por un precipicio porque tengo okay. miedo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Anticipamos, ¿no? Nos preparamos para algo. Uh-huh. Si en mi empresa se va a hacer un ERE, yo tengo miedo de quedarme sin empleo. Uh-huh. Y ese miedo lo que hace es prepararme para esa posible situación a la que yo voy a tener que hacer frente. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, por supuesto. Al final el miedo no deja de ser algo que nos adelanta a una situación que se puede dar, ¿no? O nos Eso impide es. que esa situación pase. Hemos hablado muchas veces del poder de la psique, ¿no? ¿Por qué nos paralizan tanto esos miedos? Porque es verdad que nos pueden puede servir como algo adaptativo, ¿no? Para que no nos pase nada, pero también puede ser una limitación, ¿no? Porque nos puede paralizar un miedo irracional a algo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, ¿no? Lo que todos comúnmente, ¿no?, conocemos como miedo nos paraliza. Lo que pasa que yo le daría otra vuelta y te diría que no sé si nos paraliza el miedo o el miedo a veces se produce por la parálisis. Uh-huh. No, voy a tratar de explicarme. Es decir, como ya ¿no?, os he comentado en otras ocasiones, ¿no?, nuestra vulnerabilidad nos obliga a dirigirnos al otro, uh-huh, ¿no?, al que atribuimos una capacidad para cuidar o para acompañar o para contenernos, ¿no? Uh-huh. Y cuando por diferentes circunstancias, ¿no?, que ahora no tampoco nos vamos a poner a desarrollar, pero el sujeto no puede encontrar ese modo de conexión con los demás, ¿no?, uh-huh, empieza a vivir la relación con los demás, con los otros, como potencialmente dañina, uh-huh, o abocada a la insatisfacción. Entonces se queda en un estado de pasividad, se queda paralizado, y entonces aparece el miedo a los demás, está como condenado, ¿no?, a ese miedo a los demás y a la agresividad, a veces hacia los otros y a veces esa agresividad es contra sí mismo. O sea, que partimos al revés, ¿no?, de la parálisis que produce el miedo, no en el sentido... Sí, o sea, es decir, lo que más comúnmente vemos es eso, ¿no? Parece, no, tengo miedo y me paralizo, pero en realidad es eso, el miedo parte también como de una posición de parálisis que me deja como sin recursos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedo llegar al otro. Por ejemplo, a las chicas que ahora atendemos mucho el fenómeno de las chicas que se hacen cortes. Uh-huh. Y digo chicas porque son mayoritariamente chicas, uh-huh, que este es un tema también muy interesante, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, pues en el trabajo terapéutico lo que tú puedes comprobar es que cuando tú haces una alianza con esa chica y esa chica puede trabajar las dificultades que le llevan a entrar en ese ciclo de angustia, miedo, agresividad, en este caso hacia sí misma, y puede ver que hay una posibilidad de dirigirse al otro y no verle solo como potencialmente dañino, ¿no? La salida deja de ser el corte, deja de ser la agresividad, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido planteo esta cuestión. Y bueno, eso es a lo mejor un extremo, ¿no? O sea, me refiero a esa persona que a lo mejor se llega a hacer cortes, es un extremo. Pero ¿cuáles son los miedos más comunes o a los que nos enfrentamos? Hay veces que son culturales, ¿no? En esta sociedad hay veces que existe mucho miedo al riesgo, a cambiar una situación de cotidianidad en la que estamos a gusto, ¿no? Y también eso es un poco provocado por el miedo al fracaso, ¿no? En ocasiones. Pues, en una sociedad que exige mucho, ¿no? Sí, bueno, yo creo que he hablado otras veces del capitalismo, pero es que yo creo que hay que hablar de la cuestión del capitalismo. Es que realmente, ¿no?, estamos en una sociedad capitalista, ¿no? Claro, y aunque el miedo nos acompaña desde las cavernas, ¿no?, como tú dices, se modifica en función del contexto. Uh-huh. Y creo que el capitalismo y el consumismo frenético, ¿no?, en el que vivimos en esta sociedad, nos hace seres muy frágiles, ¿no?, muy centrados, digamos, en la mercancía, uh-huh, y muy poco conectados con la experiencia subjetiva. Entonces, hay muchísimas personas que no pueden vivir en solas, o sea, no digo vivir solas, tener la experiencia de la soledad, uh-huh, ¿no? Claro. Leer un libro, pasear, ¿no? Entonces estar en una actividad frenética rodeada de tecnología, ¿no? Uh-huh. Que nos proporcionan la fantasía de que el otro está asegurado, uh-huh. ¿no? Y entonces el miedo al fracaso es eso, es no poder perder, ¿no? Ni hacernos responsables, ¿no? de nuestra vida. Eso es estar solo. Cuando digo estar solo es de hacernos responsables y poder perder. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuando un miedo se convierte realmente en patológico? ¿Cuando ya empieza a ser un problema grave? Bueno, un indicador claro sería cuando nos impide vivir, ¿no? Uh-huh. Nos impide realizar nuestras actividades cotidianas, que es el caso de las fobias, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero muchas personas pueden llevar una vida aparentemente, podríamos decir, normalizada, uh-huh. como se suele decir, uh-huh. Y en la intimidad, de, por ejemplo, de la consulta, tú ves que son personas presas del miedo, ¿no? Uh-huh. Sí, que a miedo lo mejor a los no. otros, uh-huh. Miedo a lo que les dan, lo que no les dan, lo que van a decir, cómo lo van a decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese terreno ya no es el del miedo, esa sería como la diferencia, ¿no? Lo que nos haría pensar más en algo más... Más patológico, ¿no? Menos uh-huh. adaptativo, uh-huh. que sería el terreno de la angustia. Uh-huh. Que en sí la angustia no es algo patológico, es algo consustancial al ser humano. Claro. ¿Sabes? Está asociada a nuestra condición, ¿no? A nuestra humanidad, ¿no? Uh-huh. No es patológico, pero no es el miedo en el sentido que antes hablábamos, ¿no? De algo adaptativo uh-huh. en relación a una cosa en concreto. No es, ¿no? proporcional, el edificio, ¿no? O sea, el ERE, claro. exactamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema en este caso, no? Que como la angustia viene rodeada de una capa, para que podamos entendernos, ¿no? Que es la más visible, que es la ansiedad, uh-huh. ahí interviene de nuevo esta sociedad, ¿no? del consumo y mercantil, y nos cuenta que la solución es farmacológica. Uh-huh. Y entonces eso es un tapón, claro. ¿no? para el tratamiento de la angustia, porque así el sujeto no puede hacerse cargo, ¿no? de ver qué hago yo con esto que me está pasando, ¿no? Claro. Al final se soluciona con pastillas algo que viene de fuera, no a lo mejor de dentro, ¿no? O sea, que está en tu relación con los demás. Con los, ¿no? otros, claro. claro. Claro. ¿Y cómo se puede acabar con ese miedo disfuncional? ¿Cómo se aborda desde la terapia ese tipo de patologías? Bueno, a ver, es que hay como, vamos a ver, sería, depende de la orientación clínica, ¿no? Te sí. diría que se entiende de un modo u otro, uh-huh, ya. ¿no? Bueno, vamos a hablar de tu orientación, porque evidentemente tú tratas, exactamente, o sea, ¿no? tú como terapeuta... Se puede entender como un problema de aprendizaje, por ejemplo, uh-huh. pero esa no es mi visión, por lo tanto claro. yo tampoco puedo hablar de, no, por supuesto. ¿no? De, uh-huh. de eso. Por ejemplo, la fobia, ¿no? sí. es un desplazamiento de la angustia. Uh-huh. Como yo no puedo conectar con lo que me está angustiando, ¿no? No tengo recursos en este momento para elaborarlo, uh-huh. pues, ¿qué hago? Lo pongo fuera. Entonces la angustia es a las serpientes, por ejemplo. Uh-huh. Y es que lo escuchas, es decir, como si todos los días caminando por la Gran Vía nos cruzásemos con tres o cuatro. Uh-huh. Pero pueden encontrar personas que viven condicionadas por el miedo a encontrar una serpiente al levantar la taza del váter. Uh-huh. Es decir, que no hay una relación, ¿no? Claro, que sea Entonces, real, ¿no? Porque se produce aquí un desplazamiento porque no se puede afrontar, digamos, la angustia, ¿no? que está de fondo, ¿no? Uh-huh. O la agorafobia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es la fobia mujer, a espacios abiertos, ¿no? Eso es, ¿no? Que ¿no? Pues, por ejemplo, una mujer con muchas dificultades para separarse de su madre, no puede salir a la calle, no puede coger el metro, no puede, ¿no? salir al mundo. Que fomenta al final lo que el estar con su madre, ¿no? Claro, pero porque separarse. ¿Qué representa ese mundo, ¿no? Que ella tendría que entrar en crisis, podríamos uh-huh. decir, consigo misma. No digo ya con su madre, digo claro. consigo misma. ¿Qué me pasa a mí? Que no me puedo separar de mi madre, a que estoy renunciando, no sé qué, no sé cuándo. Todo esto lleva a un conflicto, y si las defensas están, digamos, muy levantadas, uh-huh. la persona realmente no es que eluda el conflicto, es que no se está enterando. Claro. Para ella el conflicto es que no puede salir a la calle, ¿comprendes? Claro. Uh-huh. Entonces el tema es poder llegar a ese fondo, ¿no? uh-huh. De angustia que tiene ese ser humano, ¿no? Que al final en los niños es distinto, por ejemplo, en los niños la fobia es más evolutiva, es, uh-huh. tiene que ver más con la experiencia claramente de separación uh-huh. con sus padres. Claro. ¿no? Sí que ahí se angustian cuando descubren que sus padres y mi madre y yo no somos la misma cosa. Uno, ¿no? Es decir, no tengo la satisfacción asegurada, ¿no? Uh-huh. Cuando y descubren eso, que sus padres se pueden ir, se pueden marchar, ¿no? Y que no están siempre con ellos, porque al final... Exactamente. Y ahí, en esas etapas, suelen aparecer a veces episodios así de sí, fobia. Y las fobias nocturnas, ¿no? También aparecen como pesadillas. Sí, ¿no? Uh-huh. Todo eso, los terrores nocturnos o... ¿no? Ese tipo de dificultades. En ese momento. Pero los miedos también se pueden generar, ¿no? Hay veces que, bueno, hablabas de cuando pasan en la familia, ¿no? Cuando hay momentos uh-huh. vitales, pero también uh-huh. hablas de la sociedad y el capitalismo en el que vivimos. Eso realmente es más difícil de gestionar, ¿no? Cuando es un miedo que te imponen desde fuera, ¿no? Va a haber una crisis horrible económica o nos vamos a quedar todos sin trabajo. Uh-huh. Eso está muy bien orquestado, claro. ¿No? Desde el Estado, de los estados, lo tienen muy bien montado. Claro, sí, la política del miedo al final funciona, ¿no? Es un arma muy fuerte. Es decir, si el ser humano no fuera tan, ¿no? Un ser tan asustado, ¿no? Y tan asustadizo, tan frágil, claro. ¿Quién iría a las guerras, ¿no? Y parece una contradicción, porque si somos asustaditos, si ¿cómo vamos a la guerra, ¿no? Claro. Pues vamos a la guerra porque seguimos a un líder en el que ponemos nuestra identidad, ¿no? Que nos va a decir por dónde vamos, nos asegura que nos va a salvar de algo, ¿no? al grupo, claro, a la comunidad, ¿no? Pues ahí ya sacamos las banderas, claro. Las consignas, ¿no? Y empieza el terror. Claro. Entonces, bueno, a veces, ¿no? Hay como episodios de clarividencia, ¿no? La gente se revela y parece decir, no queremos amos, ¿no? No claro. necesitamos a un Trump, no necesitamos a, ¿no? Quien sea. Efectivamente. Eso fue la Primavera Árabe, por ejemplo, claro. O el 15M, ¿no? Uh-huh. Son momentos donde la gente pierde el miedo, no necesita eso al amo en el sentido de la protección absoluta, ¿no? En ese momento es bueno el no tener miedo, ¿no? En esos momentos, para que surjan ese tipo de movimientos. Bueno, vamos a terminar ya aquí la entrevista. Siempre nos das fórmulas mágicas, Sonia, y todos los oyentes de Conexión de Tejidos, las oyentes están esperando un poco que no, ya en el otro programa todas encontraron pareja y ahora... Ah, pues esto era comisión, entonces. Claro, sí, sí. ¿Qué hacemos para gestionar el miedo? ¿Cómo, danos la fórmula mágica, qué hay que hacer? Pues mira, y está muy bien que digas gestionar, ¿no? Porque hay también toda una tendencia psicológica últimamente que aboga por un vivir en una especie de estado de eterna positividad, ¿no? Que no es real, ¿no? Una deriva un poco lamentable, ¿no? Total. Pues yo creo que el miedo es el tratamiento de la angustia, uh-huh. ¿sabes? Considerarnos seres angustiados. Uh-huh. No negar eso, ¿no? Y no pensar que se resuelve con el Lextatin, ¿no? Uh-huh. Ayer leía de Rosa Montero, en ocasión de, ¿no? del Premio Nacional de las Letras, uh-huh. que decía, escribo para perder, ¿cómo era? El miedo a morir. Uh-huh. ¿No? Escribo para perder el miedo a morir. Y yo pensaba, bueno, probablemente no va a perder el, ¿no? Nunca el miedo a morir. Pero lo gestiona. Pero la acción, ¿no? Como antes decía, no quedarse en la pastilla, sino la acción de tratar su angustia uh-huh. es lo que la permite vivir. Claro. O sea, que la fórmula mágica, decía, ¿no? Fórmula mágica es atreverse a vivir, Andrea. Eso es lo que hay que hacer. Pues ya está, nos quedamos con eso, Sonia. Vamos a atrevernos a vivir y, bueno, muchísimas gracias como siempre y esperemos tenerte en otra ocasión. Gracias, cuando Sonia. Queráis. Gracias. Venga, un beso muy un beso. Fuerte a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Siempre me dices que resisto lo que me puedan echar. La verdad está muy lejos. No me sale natural. Ocultar cada detalle. No te vayas a enterar. Tú que tienes tanto, tanto en lo que pensar. Thank you. veces que pienso que tengo que ponerme a andar a través del laberinto. Esa palabra tan fea me da la mano aunque no quiera, me da frío al sujetarme y tú no estás para contarte. El miedo a veces domina nuestra vida y puede paralizarnos y no dejarnos seguir adelante, pero hay quien lo reivindica como un elemento del cambio, como una herramienta para hacer magia cotidiana. Esta malabarista del cambio y domadora del miedo nos acompaña hoy en Conexión de Tejidos para contarnos su historia, su forma de ver la vida después de estar a punto de perderla. Pero ella se presenta así. Me llamo Hanna Alcaña y te doy la bienvenida a este circo. Un espacio en el que vamos a mostrarte cómo vivir una vida increíble, llena de inseguridad y de miedo. Sí, has oído bien. Una vida maravillosa, llena de días de mierda. Quizás esperabas que te contase cómo perseguir tus sueños, o cambiar el mundo, o tu vida. Pero creo que todo eso ya te lo sabes. Y quizá hasta lo hayas puesto en práctica. Hanna Alcaña, muchas gracias por estar con nosotras en Conexión de Tejidos. Hola, encantada de estar con vosotros también. Pues bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se puede vivir una vida increíble llena de inseguridad y de miedo? ¿Cómo lo consigues? Bueno, lo primero es aceptando que la inseguridad y de miedo no son incompatibles con la felicidad y con vivir una vida plena, etcétera, ¿no? El problema fundamental es que es parece parte que de nuestra para vida. Sentirnos, sí, para sentirnos bien, para sentir que estamos viviendo una vida con la que estamos satisfechos, tal, parece que tiene que ser todo perfecto. Tenemos que estar sintiendo emociones positivas a todas horas, tenemos que tener un trabajo perfecto, una familia perfecta, unas relaciones perfectas, y no es así, ¿no? A veces, bueno, simplemente, como te digo, aceptar que la vida, pues hay malos días y hay días en los que sentimos inseguridad, y que eso es perfectamente compatible con estar muy bien y con vivir una vida muy molona. De hecho, bueno, acabas de publicar un libro que se llama Querida incertidumbre, te lo debo todo porque los días de mierda te hacen mejor persona. ¿Cómo es posible querer a la incertidumbre que nos da tanto miedo? ¿Cómo, qué cuentas en ese libro? Yo se lo debo todo a la incertidumbre porque todo lo que he conseguido en la vida ahora mismo, considero que estoy viviendo un momento muy dulce, he conseguido muchas cosas de las que me he ido proponiendo en la vida, y creo que se lo debo todo a la incertidumbre porque es esa misma incertidumbre la que me ha permitido abrir muchas posibilidades y muchas oportunidades para mi vida. La clave ahí es en abrazar de nuevo, como decía un poco antes, ¿no? Es abrazar la incertidumbre como parte inherente de la vida y como espacios que te abren muchas oportunidades. Y ojo, que no estoy diciendo que los momentos de incertidumbre en la vida sean momentos estupendos y maravillosos, no, porque la incertidumbre pues es compleja, no de es manejar, fácil, ¿no? Claro, nos echan del trabajo, nos divorciamos y de repente nos enfrentamos a una forma de vida totalmente distinta que a lo mejor no deseábamos, cuando le diagnostican una enfermedad a un ser querido y no sabemos qué va a pasar. Los momentos de incertidumbre no son fáciles, pero si los vivimos con un poquito menos de resistencia, uh-huh. intentando encontrar el aprendizaje que nos trae la vida en cada uno de esos momentos, pues resulta que empezamos a ver las posibilidades que surgen de momentos de incertidumbre, ¿no? Esto lo digo en el libro también. Cuando nada es, o sea, cuando todo es incierto, todo es posible, claro. También, ¿no? Es un poco eso. Y además, esto de la incertidumbre se conecta con la adversidad, ¿no? Uh-huh. Cuando digo, ¿por qué los días de mierda te hacen mejor persona? Bueno, es porque constantemente, como decía antes, estamos huyendo del sufrimiento, huyendo de la incomodidad, huyendo del miedo, de la incertidumbre, ¿no? Y al final, cuando nos permitimos aprender de esos momentos de adversidad, que una vez más digo, no son fáciles, no son nada fáciles, pero no los podemos evitar. Uh-huh. Pensamos que tenemos muchísimo control sobre lo que nos pasa en la vida y al final la vida te pone del revés de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Y a veces te pones tú mismo, ¿no?, con, claro, las decisiones que vas tomando. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que no podemos vivir vidas lineales ni perfectas, uh-huh, pues vamos a intentar extraer ese aprendizaje de la vida para crecer, para convertirnos en personas mucho más empáticas y en mejores personas. Bueno, tú, Hanna, viviste una situación que te cambió un poco tu forma de pensar, ¿no? Estuviste 4 horas colgada de una montaña en Calpe después de hacer salto base. ¿Qué supuso eso en tu vida? ¿Cómo cambió tu forma de pensar? Bueno, pues estar ahí 4 horas enfrentándote un poco a tu propia muerte sin saber si vas a vivir o morir. De hecho, bueno, parte de lo que me impulsó a llamar el libro así es también tiene que ver con ese día, ¿no? Uh-huh. Claro, mayor incertidumbre que saber si vas a morir o vivir, ¿no? En las próximas, en las siguientes horas, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, la experiencia también pues fue formadora. Hanna, te vimos un poco mal, no sé si te estás moviendo, porque sí. Creo que sí, pues si te puedes, ahora sí, te vimos ya, perdona. Sí, que lo curioso es que yo pensaba que esta experiencia me iba a transformar de un día para otro y no, realmente el cambio que yo viví posterior al accidente fue como sucediendo muy poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y simplemente sucedió porque empecé a cambiar la forma en que hacía las cosas. Y básicamente se trataba de que muchísimas cosas que me habían estado dando miedo durante toda mi vida, como defender mi opinión, como ser yo misma, como mostrarme al mundo como yo realmente era, como tener conversaciones incómodas, como pedir algo cuando pensaba que me lo merecía, ¿no? Cuando, uh-huh, o decir que no y poner límites, uh-huh, cuando sentía que necesitaba ponerlos. Bueno, pues este tipo de cosas son las que empezaron a cambiar a partir de aquel día y muy poquito a poco mi vida empezó a cambiar, ¿no? Nos pensamos que muchas veces los procesos de cambio son como puntos o llegan en forma de puntos de inflexión, ¿no? Uh-huh. Pero es mucho más importante el trabajo que hacemos en el día a día, ¿no? Que evidentemente no es tan llamativo, a lo mejor no se puede colgar en Instagram, pero realmente es la base de todo, ¿no? Ese trabajo que vamos haciendo día a día, ¿no? Y que a veces es imperceptible. Uh-huh. Tú, bueno, en este programa en realidad estamos hablando de cómo nos relacionamos con los miedos, cómo lo haces tú con los tuyos. Nos contabas que es un poco en el día a día y es simplemente gestionarlos, ¿no? Entiendo. ¿El miedo? Sí, gestionar el miedo en tu día a día, ¿no? Como... Exacto, sí. Digamos que lo relevante de mi historia es que yo, cuando tuve el accidente, pues practicaba deportes de riesgo, es el salto base. Durante bastante tiempo fui a español que Hanna, no te oímos, se va un poco la conexión, a ver ahora, no sé si... ¿Ahora? Ahora sí, ¿sí? Ahora sí. Sí. Que practicabas, nos decías, salto base, ¿no?, en ese momento. Sí, que yo, digamos que... Deportes de riesgo. Claro, era capaz de hacer un montón de cosas que como que dan mucho miedo, ¿no? Mm. Pero luego en mi día a día no era capaz de enfrentar ese otro miedo que sentimos, ¿no? El miedo a que te juzguen, a que te rechacen, a que te critiquen, a que se metan contigo. Uh-huh. Ese tipo de miedos tenemos como... Nos asustan mucho, ¿no? Uh-huh. Nos asustan mucho y creo que verdaderamente son la base de todo y fundamentalmente porque te permiten al final conectar con aquello que realmente quieres hacer con tu vida y con quién eres de verdad, ¿no? Y tú realmente en el blog y en tus publicaciones utilizas mucho el humor, ¿no? ¿Crees que el tomarse la vida con humor y el sacar como un poco la parte pues más graciosa o más de así de las situaciones te puede ayudar a gestionar este tipo de incertidumbre y las situaciones más complicadas de la vida? Sí, bueno, evidentemente hay situaciones en la vida que no admiten ningún tipo de, claro, de humor, ¿no? Pero sí que es verdad que, y esto como que lo he percibido después de estar muchísimos años trabajando con personas, le echamos muchísimo drama a la vida. Sí, hay veces que no nos tomamos con humor situaciones que sí que podemos tomarnos con humor, ¿no? Es verdad que hay algunas que son más críticas o más graves, pero hay cosas en el día a día que le damos demasiado valor o nos angustian demasiado, ¿no? Para lo que son. Exacto, yo, mira, un punto así como muy relevante para mí en este proceso de cambio fue cuando me di cuenta de que era capaz de reírme de mí misma, ¿no? En esos momentos en los que de repente, pues eso, te pones muy dramático, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y es que fíjate, y es que no sé cuántos, y de repente eres capaz como que de verte desde fuera y de reírte un poco de ti mismo, ¿no? Es como un momento bastante, para mí fue un momento bastante clave, cuando me di cuenta de eso, de que era capaz de quitarle drama a muchos momentos de mi vida que no lo eran, ¿no? ¿Y cómo crees que ayudas a las personas que leen tu blog? Y con tu libro ahora, ¿cómo crees que a través de leerte y de escuchar también en los vídeos que haces les ayudas? Yo creo que la forma que tengo yo de ayudar a las personas y digamos que la clave de cómo he conseguido pues generar una comunidad bastante bastante unida, ¿no? Y luego pues los resultados de mi trabajo en la gente. Yo creo que se trata como de bajar mucho a la tierra, de atrevernos a mostrarnos vulnerables, de mostrarnos frágiles, de mostrar nuestros días de mierda, de hablar de ello, de cuando no nos sentimos tan bien, fíjate que es muchas veces cuando se habla de trabajos de empoderamiento y tal, uno se piensa que son procesos en los que terminas pues eso, on fire, ¿no? Ahí a tope de energía, y al final es muchísimo más poderoso conectar con esa parte menos brillante, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Y dejarla salir y reconocerla. Aceptarte como eres, ¿no? Tus cosas buenas y tus cosas malas y tus días de mierda y todo lo que hay, ¿no? Exacto, sí, bueno, y como te digo, yo creo que la forma que tengo de ayudar a la gente sobre todo es a través de ahí, ¿no? Es como una especie de liberación, de mira, es que no tengo pasa que nada, ser perfecto, ¿no? Claro. Sí, no tengo que ser perfecto, mi vida no tiene que ser perfecta, no tengo que llegar a ese estándar utópico que me he planteado, ¿no? A lo mejor aquí, desde donde estoy, sin cambiar absolutamente nada, puedo encontrar la felicidad, ¿no? Y encontrar momentos que me hagan sentir bien, ¿no? Y espacios que me hagan sentir bien. Y bueno, tú hablas también del miedo a cambiar de vida, ¿no? Porque tú cambiaste de vida, ¿no? Dejaste un trabajo de oficina con un sueldo fijo y tal por dedicarte a lo que te gusta. ¿Crees que todo el mundo es capaz de luchar contra ese miedo a la incertidumbre y a no hacer lo establecido, ¿no? O a cambiar de vida radicalmente o está solo hecho para algunas personas? Yo creo que todo el mundo puede, lo que pasa es que hay que querer, ¿no? No es para todo el mundo. Claro, esto. Claro. Es como ahora mismo estos mensajes de convierte tu trabajo en tu pasión, móntate un negocio por tu cuenta, venga, emprende y no mires atrás. Creo que no es para todo el mundo y esto está haciendo muchísimo daño. Totalmente. Evidentemente, yo porque he sido capaz de hacerlo, porque me he visto como empujada a cambiar tantas veces de trabajo y de probar tantas cosas nuevas, porque nunca me ha asustado el cambio realmente, ¿no? Siempre he estado como relativamente cómoda en la incertidumbre, por eso el libro se llama así, ¿no? Porque durante toda mi vida lo único que he vivido prácticamente ha sido incertidumbre y cambio, ¿no? Pero porque estoy cómoda ahí. Sí. Entonces, para una persona a la que la incertidumbre le dé muchísimo miedo o no esté nada cómoda, pues a lo mejor la mejor idea no es dejar su trabajo y ponerse a emprender, ¿no? A lo mejor es mucho más, es una estrategia mucho más, es un abordaje mucho más inteligente el decir, bueno, este trabajo me sirve no a mí, nada. ¿No? Sí. sí, este trabajo no me sirve, o sea, no me gusta nada, pero en lugar de estar fantaseando constantemente con una vida mejor, voy a ver qué puedo hacer desde aquí para cambiar cómo me siento, digo, al final, ¿no? En plan. Exacto, efectivamente. Y luego, al final, como digo, tenemos un montón de oportunidades en nuestra vida, un montón de recursos que subestimamos que nos pueden hacer sentir mejor, ¿no? Y bueno, y además con el tema del trabajo, hay algo curioso, ¿no? Que es que, como digo, siempre que estamos en una situación en la que no nos gusta el trabajo, ya estamos intentando ver dónde, cómo podemos cambiar, ¿no? Y como te digo, ahora la moda esa del emprendimiento pues está haciendo mucho daño. Pero fíjate que si al final cogemos en ese mismo trabajo que nos disgusta, empezamos a esforzarnos más y a dar lo mejor de nosotros, finalmente podemos encontrar también ahí una fuente de satisfacción. Es así, porque bueno, hay un investigador que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, bueno, tiene un nombre así bastante raro, que ha creado la teoría de flujo, ¿no? Que dice que cuando nos encontramos en situaciones profesionales y también de vida, en las que nuestro nivel de habilidad, sentimos que nuestro nivel de habilidad es alto, pero también nuestro nivel de reto es alto, entramos como en una situación de como que fluimos, estamos tan concentrados, nos sentimos también que como digo, estos espacios también son fuentes de satisfacción. Entonces, oye, ¿no te gusta el trabajo? En vez de huir, mira a ver qué posibilidades hay para que trabajes tu habilidad para que puedas encontrar esos espacios de los que hablo que te permiten estar como muy conectado con lo que haces y son una fuente de felicidad. Al final, pues todo pasa por intentar sacar lo mejor de nosotros en todas las las cosas que hagamos, ¿no? Bueno, pues Y hay un matiz, dar lo mejor de nosotros, pero sin exigirnos, apegarnos, ¿no? Demasiado al sin apegarnos demasiado al resultado, porque no lo controlamos. Claro. Pues muchísimas gracias, Hanna, por estar hoy con nosotras en Conexión de Tejidos y esperemos, bueno, pues tenerte en algún otro momento que creo que nos puedes aportar mucho en este programa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Igualmente, gracias, Hanna. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Peter Samdan, investigador de la Universidad de Princeton, ha acuñado el concepto de principio de control. A la luz de este principio, las personas experimentan un mayor grado de miedo frente a las situaciones sobre las que tienen menos control, aunque no sean realmente peligrosas. El control es otra pata del miedo. La necesidad de tener bajo control, de tener todo bajo control, nos hace que cuando hay algo inesperado o algo que no somos capaces de controlar, sintamos miedo. Por ese motivo, la antropología dice que el miedo fue una de las causas por las que el hombre inventó las historias míticas y religiosas. Para hablar de todo esto, en la tertulia de hoy tenemos a Marta y a Lucía, que esperamos que con la de hoy se conecten mucho a los tejidos de este programa y vengan siempre, pero bueno, ya veremos. Así que nada, pues muchas gracias por venir, chicas. Muchas gracias a ti. Bueno, la primera pregunta es obligada y es imprescindible. ¿Qué es para vosotras el miedo? A ver, Marta, que te veo pensando mucho. Uf, no sé, es que... ¿O a qué tenéis miedo? ¿Qué es lo que os produce miedo? Joder, es que yo venía pensando sobre el miedo antes de llegar aquí. Has venido reflexionando. Claro, yo venía reflexionando y digo... Y en realidad venía como pensando que era muy valiente yo y que ya tenía miedo a pocas cosas. Y luego con Sonia y con Hanna... Digo, joder, en verdad tengo miedo a mazo de cosas. Nos vamos descubriendo miedos que parece que no teníamos, pero sí, un ¿no? Un montón, desde el más tonto que estaba acordándome. Y ahí veníamos hablando con Lucía además en el coche del miedo que tiene ella a los monos. Eso es lo que decía Sonia, ¿no? Que tenemos miedo a cosas. Suponías que era inconfesable, pero ya lo hemos tarde, aquí, sí, nada, no importa. Perdón, las tertulias al final soltamos todo lo que pensamos. Entonces, ¿y tú a qué tenías miedo? Pues mira, yo por ejemplo tenía... Una cosa que hay mucho aquí en Madrid. Miedo muy estúpido a los tiburones. Pues es que aquí hay bastantes en Madrid. Hay que tener cuidado en el Manzanares. Esto lo estoy superando poco a poco, ¿vale? Pero bañándote yo en piscina, estaba, ¿no? En la piscina de la comunidad de mis padres ahí en Peña, en La Coma. Sí. Y entonces era pensar en un tiburón y tener que salirme del agua porque me entraba un pánico horrible. Es muy curioso así porque que... realmente en esa piscina nunca puede haber tiburones, ¿no? Lo no, que decía pero, Sonia de, sí. De relacionar a lo mejor situaciones o traspasar miedos o fobias sí, a total. Otra cosa que realmente es imposible que te pase, ¿no? Bueno, aquí en España por lo menos. Y tú, Lucía, cuéntanos, ¿qué pasa con los monos? ¿Has ido mucho al zoo? ¿Les has visto enjaulados? Es que los monos tienen ojos de persona. Eso es cierto. Entonces yo no sé si lo que tengo es miedo a los monos o a las personas. Bueno, pues mira. Pero mira, es que no. Encontró tu miedo originario. Sí. Bueno, claro, no, el miedo originario fue una vez hace millones de años que estábamos en una estación de servicio yendo hacia Andalucía después de miles de horas. Yo soy asturiana y estábamos miles de horas en el coche. Bueno, en el coche, entonces paramos y había dos monos como los de Gibraltar metidos en una jaula. Entonces yo, inocente de mí, me acerqué a los monos y pobres. Y entonces yo me acerqué a los monos que estaban allí metidos y me acerqué ahí y dije, ah, monito. Y entonces el mono me miró con ojos de persona diciendo, eres tonta. Y yo me acerqué mucho y entonces él cogió, sacó la mano, me agarró de los pelos y tiró de los pelos y me pegué contra la vallita del mono. O sea, que tú realmente tu miedo tiene un origen. Sí, pero ¿no? Lo es mejor, como el de Marta que nunca le ataca. Pero el mejor momento es el momento del mono con el pelo dentro de la jaula mirando el pelo y diciendo, lo tengo, es mío. Te o sea, claro, me arrancó el pelo y el mono miraba el pelo como es mío, ahora no lo puedo hacer. Claro, ese voy mono a devolver, realmente en el que estaba pensando es en el que le había metido en la jaula, ¿no? Porque al final, claro, los pobres animales. Es ese que tenía miedo a las personas. Efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, y realmente hablamos también de la gestión del miedo. Hablabais de fobias o de cosas más así, más irracionales, pero ¿cómo creéis que se puede manejar esa emoción? ¿Cómo manejamos o cómo manejáis los miedos en el día a día? Jo, no lo sé, la verdad. Yo ahora estoy con mi hermana, hemos elaborado una teoría, bueno, una teoría no, una como un lema, que es como fluir en la incertidumbre. Claro, lo que hablaba un poco Hanna, lo ¿no? Lo que hablaba Hanna, sí. Y en realidad es que como que cuando opones resistencia, al final lo pasas peor y no nos damos cuenta que en el mundo nada nos va a dar la seguridad suficiente para que estemos cómodas, ni vamos a estar nunca bien al 100%, ni nunca nada va a estar perfecto, fijo en un punto. Todo cambia, todo un día es eso, un día la vida te puede cambiar, ¿sabes? De repente y ya está, y no, o sea, no, como no está en tu mano, entonces te tienes que adaptar a esas situaciones. Y cuanto menos oposición y resistencia pongas, pues mejor. Entonces nosotras estamos diciendo que somos barcos en el mar de la incertidumbre. Ay, qué oye, mira, además es poético, aparte, ¿no? Es, o sea, muy aparte poético de ayudaros, es poético. Pero pues, y te ayuda porque todas las mañanas, claro, te despiertas y piensas, a ver qué me pasa hoy en este mar de desde la incertidumbre. Desde un punto de vista positivo, ¿no? Vamos, sí, a intentar darle la vuelta, ¿no? En que no sea un miedo a... Ay, pues eso, lo que decías, no podemos no poder salir, claro, de casa o estar todo el rato pensando que te puede pasar malo, sino de hecho revés, también, ¿no? Viene mucho, yo creo, como de las inseguridades. Y yo el otro día, por ejemplo, tenía una presentación de trabajo, y era como, oh, Dios mío, nunca he hecho, o sea, era una presentación muy concreta, una sesión, como sí, un taller complejo y tal, ¿no? Y nunca la había hecho. Y ya fue como, pero ¿a qué te...? ¿Sabes? Que ¿a qué tienes ya está, miedo? Voy a hacerlo, es que es la única forma de quitártelo y de al final quitármelo, de... claro, y de saber si puedo ser capaz y ya está, no tiene más. Y confirmamos que no pasó nada, ¿no? No, lo hiciste no pasó bien. Nada, no se murió nadie. Ni... Y tú, Lucía, que pues yo también es que había en la, yo en creo el mar que de la incertidumbre. No, yo es que creo que el peor miedo que uno puede tener es al miedo. Entonces, mi miedo más grande es tener es miedo. Harry Potter. Pero una de las cosas que, mira, gran filósofo. Yo es que soy muy de anécdotas. Una vez hace muchos años estaba yo en la estación de Chamartín y tenía que bajar, estaba con es la que bicicleta. Tienes que tener cuidado con los viajes, ¿eh? Por lo que veo. No, estaba en la estación de Chamartín y tenía la bicicleta, entonces me cogí y me metí por medio de la Castellana con mi bicicleta cutre de la muerte y bajé toda la Castellana entre los coches, no a un lado ni por la acera, entre los coches, y cuando llegué a Cibeles di la vuelta y dije, los tengo cuadrados, los tengo cuadrados, porque ¿qué he hecho? En ningún momento había pensado, me voy a morir, ¿qué me puede pasar? Ya, bueno, me, te ves, no, o sea, mi mayor miedo siempre es al miedo. Entonces yo creo que lo mejor que hay para suprimir esto, para enfrentarte, es el decir, ¿y qué puede pasar? ¿Y qué de malo puede haber? O sea, por muy malo que pueda ser, mientras no sea una cosa controlada, no una inconsciencia total de, bueno, voy a beber esta botella de lejía, ¿y qué de malo puede haber? ¿No? Pero siempre que sea una cosa controlada... Pero además es muy curioso porque como con la edad adquieres tienes miedos, más miedos, sí. Sí, porque a mí me pasa y dices, joder, pero si se supone que con la edad he pasado más, o sea, precisamente como más, tienes más experiencias, ¿no? Claro, precisamente como tienes más experiencias deberías como haber desarticulado todos esos al miedos, porque ves más y pasa cercana, claro, de la muerte. Efectivamente. Tú ves la muerte muy cercana ya, ¿sabes lo que te digo? O sea, como en plan de, bueno, ya, no sé, los ancianos, las personas ancianas tienen mucho miedo a las enfermedades y mucho miedo a morirse ya, al infartito. A mi bisabuela dormía con la cubertería de plata. por si acaso se moría, pues que pues sí, sí, ir al cielo con la cubertería. Dices, pero abuela, tú sabes perfectamente que la cubertería no te la puedes llevar, pero ya aún así, me explico, iba con la cubertería a dormir porque ya se quedaba, claro, seguridad. Se quedaba tranquila, ¿no? La mujer. Bueno, para que no se la quitaran. Claro. Bueno, y también hablábamos de los miedos colectivos, ¿no? De que nos pone en la sociedad. Bueno, ahora mismo aquí somos cuatro mujeres, ¿no? Realmente no es que tengamos miedos diferentes los hombres a las mujeres, pero al final sí, ¿no? Porque esta sociedad es, al final no deja de ser un patriarcado, un heteropatriarcado, que en muchas situaciones nos pone a las mujeres en una situación que tenemos que afrontar, ¿no? Los hombres por la calle no pasan miedo, nosotras, desgraciadamente, y todas hemos vivido situaciones en las que sí. Entonces, ¿cómo afrontáis esos miedos y qué miedos distintos hay de los hombres respecto a las mujeres? ¿Cómo los afrontamos las mujeres o vosotras en vuestro caso? Jo, yo creo que es que ahí hay mogollón, desde el volver sola a casa a las... Y eso que Madrid tampoco podemos decir que es una ciudad insegura, ¿no? Pero aún así sientes ese miedo, ¿no? Porque yo creo que depende mucho de dónde vivas y de a la hora a la que llegues y de la edad que tengas también, ¿no? Sí, pero depende más de cómo están la sociedad los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Sí, o sea, cómo tienen ellos la sensación de poder sobre las mujeres y cómo pues te pueden decir cualquier cosa por la calle simplemente porque son hombres, ¿no? Entonces, sí, es que hay toda una, o sea, toda nuestra cultura está enfocada a que las mujeres al final tengamos una serie de miedos que son atávicos, es decir, los miedos que se nos infunden, porque desde el lobo feroz de la Caperucita, pasando por todas las historias de violación, persecución, secuestro que te cuentan, las mujeres son blancos mucho más fáciles que los blancos masculinos, supuestamente por una cuestión de fuerza, que todo eso luego no es cierto, sí, pero también es algo que te han fomentado toda la vida, y muchas veces los miedos son, no voy a decir infundados, pero muchas veces son agrandados porque tú en tu cabeza lo que ves es al señor del pasamontañas que te va a meter en el portal detrás, cuando ¿cuántas veces ha pasado eso realmente? Es decir, los miedos reales deberían ser las cosas reales. Tienes a un montón de hombres y de personas que son potenciales agresores que están en tu entorno, que son personas que están en tu vida. Puede ser tu pareja, puede ser el primo de tu madre o puede ser, y desgraciadamente la mayoría de esas personas que agreden son hombres, por lo que tú dices, y son del círculo cercano y hombres. Sí, que yo creo que había que separar aquí una parte que es los miedos que al final la cultura y la sociedad nos pone a las mujeres como si fuéramos más débiles, ¿no? Por un lado, que hay que luchar un poco contra eso porque en realidad no somos ni el sexo débil, ni mucho menos, pero por otro lado también está la parte real, ¿no? De que realmente los hombres sienten que tienen poder sobre nosotras en muchas ocasiones y que tienen la libertad de decirnos y hacernos lo que les dé la gana simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? O sea, que creo que hay dos variantes, ¿no? La sensación esa de por qué somos... Sí, que de tenemos hecho, que... la sensación esa o la construcción esa que tienen ellos de que son más fuertes que nosotras, además no es solo físicamente, también sucede emocionalmente. Claro. Y eso además sí, como que nosotras somos las débiles, somos las que vamos a sufrir en una relación... Sí. Y que al final se establecen como, o sea, se construyen las relaciones de forma que ellos tienen el mando, imponen sus formas de relacionarse y nosotras como que nos tenemos que someter un poco a eso. Y sucede, o sea, puedes tener el discurso feminista y el trabajo feminista más grande hecho, seas mujer o hombre, que al final acabas detectando... Sí, es muy difícil, ¿no? Al final luchar con Jope, eso. Un montón, sí. Bueno... Sí, Lucía. No, yo creo que tiene que ver también con una cuestión de cómo se construye la pareja y cómo se construye la búsqueda de la pareja y cómo eso fomenta el miedo a un montón de cosas como el abandono, la pérdida, el que se te pase el arroz, morir sola, vestir santos, bla, bla, bla. Hay un montón de dichos que están al final ahí diciendo como, no, es que si un hombre te dice que no, lo más probable es que al final acabes en el arroyo, que es una forma de fomentar hacer, que tengas miedo. Y de hacerte siempre aceptar que a través de ese miedo su opinión vale más, sus decisiones valen más, las decisiones de los hombres. O sea, yo no creo que el patriarcado esté legitimado solo por los hombres o por lo que ellos crean que pueden o no pueden hacer, sino que el 90% del trabajo de legitimación lo hacemos nosotras creyéndonoslo. Claro. Es decir, mucho más que los hombres, porque los hombres al final los hombres, bueno, no quiero generalizar, nice, pero el hombre, la construcción del hombre que hay es un hombre que al final es un inútil doméstico, perdón para todos los que sabéis cocinar. Y todas las mujeres que no saben, ¿no? Claro, porque... Pero bueno, quiero decir, inútil doméstico, inútil emocional, y hay que perdonárselo, sí, claro, todo, porque solamente es capaz de, pobrecito, ¿no? Es como una especie de niño, pero luego es un niño valiente que es capaz de ir a la guerra, como decías tú antes, pero luego no es capaz de freírse un huevo. Coño, que sabes montar una Kalashnikov. Digo yo que en algún momento te podrás tener que freír un huevo ahí en medio del frente, ¿no? No sé, pues aprende. Pero nosotras los inutilizamos, porque esas inutilidades son aprendidas y al final nos hacen sentir, por una parte, imprescindibles, pero por otra parte, en competencia constante con nosotras mismas, de es que si no lo cojo yo, no lo cazo yo, lo va a cazar otra. Sí. Pues ahora que lo cace, ¿no? Tenemos esos miedos, ¿no? Generados o de la propia sociedad que nos impide a lo mejor pues vivir las relaciones como deberíamos vivirlas. Vamos a tener que dejar aquí la tertulia, aunque está muy interesante, y creo que el tema de las relaciones, por lo que he visto en las tertulias, se va a tener que tratar en otro programa, me da a mí. Así que nada, chicas, muchas gracias. Espero veros en otro programa. Esperamos de Conexión de Tejidos. A ver, muchas si gracias a ti. Seguimos hablando largo y tendido, que ya ha sido un poco cortito, pero esperemos teneros más tiempo en hecho los próximos programas. Muchas gracias, chicas. Gracias. Conexión de Tejidos. Bueno, y terminamos Conexión de Tejidos con la sensación de tener menos miedo, o al menos de haber entendido que hay que vivir con la incertidumbre e intentar ser un malabarista del miedo. Porque como nos ha contado Hanna, hay que saber gestionarlo porque siempre va a haber esos días de mierda que van a ser parte de nuestra vida. Que las fobias nos dominan, pero que se puede acabar con ellas y que hay que pedir ayuda si no sabemos cómo enfocarlas. Que no solo existen miedos irracionales, que también existe el miedo al fracaso, a la muerte, a la enfermedad, al olvido o a no ser aceptada, que viven con nosotros y que nos tenemos que aprender a seguir adelante, que el miedo nos frena, nos impone límites y barreras, y que desde Conexión de Tejidos, como siempre, queremos liberaros del miedo que os frena y deciros que no estáis solas, que todas tenemos miedos, pero que estamos juntas en el camino para vivir con ellos, para superarlos o para hacer malabares con ellos. Como siempre, gracias a Mariana por estar en la técnica cada día y esperamos seguir conectando tejidos, quién sabe si con más gente en el próximo programa. Gracias por escucharnos y no tengáis miedo, que vamos a volver. We'll be right back.